Bueno, me voy a presentar. Yo formo parte de una campaña, un colectivo que se llama Repsol Mata, y desde hace años estamos intentando visibilizar, documentar, reportar, intentar romper el silencio tan grande que existe cuando te enfrentas con una empresa que es la que más gana del país, la de la cual todos dependen, que tiene una red clientelar extendida no solo en este país sino en casi todo el mundo, donde están incrustados los bancos, por tanto hay toda una red de puertas que se abren y se cierran en el entramado político también, y entonces es muy difícil. Este informe que presentamos el año pasado se llama Currículum Oculto, lo pueden ver también un poco, y bueno, es un resumen de las cosas documentadas más escandalosas que hay, ¿no? El tema de las privatizaciones en América Latina, aprovechando toda la coyuntura que hubo de la imposición del Banco Mundial en los años 90, el tema de cómo una vez están dentro de estos países están vampirizando a las economías domésticas y justamente afectando a la gente más pobre, ¿no? Por el tema del combustible que necesitan, por ejemplo, para cocinar, ¿no? Los sobreprecios en el butano. El tema de los pasivos ambientales, ¿no? El cual está muy poco documentado porque, bueno, estamos hablando de una cosa que es bastante difícil de contabilizar. Existe, bueno, una situación espacial de que, pues, los derrames ocurren en sitios muy alejados, por ejemplo, en alta mar, por ejemplo, en las selvas tropicales, y existen muy pocos testimonios. Y luego estamos hablando de una cosa que también nos vamos a encontrar con el fracking, que es muy costoso analizar, ¿no? Tú puedes agarrar un agua contaminada, pero no puedes demostrar que tiene mercurio porque igual cuesta mucho dinero, ¿no? O faltan laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuantificar todos estos impactos creo que apoya mucho a todos los discursos de resistencia a la implantación de estos, ¿no? Por ejemplo, en estas fotos vemos unas fotos que sacó un cura en el Bajo Urubamba, en Perú. Y es que un día navegando se encontró todo de peces muertos, ¿no? Entonces, estos son uno de tantos escenarios de impunidad ambiental, ¿no? ¿Quién provocó el derrame? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos litros? No se sabe. Lo que se sabe es que todos los peces un día murieron y aparecieron en la playa. Esto es hace justo 2 años, ¿no? Menos de 2 años. El tema de los daños a la salud, tenemos zonas muy afectadas por donde hay unos cuadros epidemiológicos ya muy, muy severos, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, la provincia de Orellana, Sucumbíos, les recomiendo que vean el documental Crudo, el que habla justamente del juicio que está enfrentando todo un frente de defensa de la Amazonía, que hay campesinos, indígenas, ecologistas, autoridades locales, contra la Chevron, que en ese tiempo era Texaco, y que un poco es es como el estereotipo de implantación de una empresa extranjera en un país donde actúa con total impunidad y después desaparece del país dejando todos los pasivos ambientales. Entonces todos esos beneficios que durante 3 décadas sacaron y que ya están depositados en los bancos de Estados Unidos, ahora hay que remediar porque hay una cantidad muy elevada de población enferma y se están dando cuadros de leucemia, de alergias, de enfermedades muy grandes. La gente se está muriendo, ¿no?, en estas zonas, ¿no? Tenemos un poco comportamientos parecidos en la zona del Corrientes, que son los ríos del norte de amazónico de Perú, donde estaba la empresa Plus Petrol y también la Occidental, y también, por ejemplo, en la zona de la Patagonia Argentina, donde por la sobreexplotación del gas y el petróleo se ha contaminado los acuíferos con nafta, con gasolina, y la gente ha seguido consumiendo porque consume agua de los pozos, y pues existen pues también unos cuadros de cáncer bastante elevados, ¿no? Bueno, el tema de la invasión territorial voy a ampliar más con un PowerPoint. El tema de, o sea, la pisada que tienen estas concesiones, estamos hablando no solo de Repsol, todas las empresas, para sacar estos números que les dan tan rendimiento bursátil al momento de presumir que producen tantos barriles. Esto significa que tienen que implantar una industrialización en un territorio muy amplio, ¿eh? No es un pocito con sus 2 hectáreas valladas, sino que para encontrar ese petróleo ya estamos hablando de extensiones muy grandes, ¿no? Luego voy a ampliar un poco. El tema de, bueno, esto también lo ampliaré. Bueno. Derechos humanos también. Bueno. Es un pequeño resumen. El tema del cambio climático, ¿no? Bueno, si Repsol está produciendo tantos millones de barriles, ¿no? Por ejemplo, en 2011 casi 300.000 barriles de producción diaria. Bueno, esto se multiplica por no sé cuánto es, tantos gramos por barril, tantos kilos por barril, son como, no sé si me equivoco, pero son como, ahora, un barril son 115 litros por ahí, pues bueno, hay que multiplicar, no sé si aquí el Pedro me puede ayudar ahora. 139 de 157, me parece. Kilos por... Sí, menos kilos que litros. Ajá. Es más ligero que el agua. Bueno. 139 de 151. Pues eso, multiplicando por barril vemos que Repsol de alguna manera está patrocinando el cambio climático, o sea, nosotros lo estamos consumiendo, pero esta empresa se dedica a fabricarnos un producto para que produzcamos este cambio climático en forma de emisiones de CO2, ¿no? Y una cosa muy, muy importante es el tema de que el hecho que haya estas corporaciones totalmente dedicadas a la venta de energía hace que necesiten los clientes, ¿no? Esto es algo que se estaba discutiendo en unas jornadas en Barcelona hace poco. Un holandés, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que hablaba mucho del energy grabbing, del acaparamiento de energía, ¿no? Él distinguía la energía en E mayúscula o E minúscula. La E minúscula sería el consumo energético para vivir, ¿no? Del cual pues tenemos un consumo pues diario de unos cuantos litros de petróleo al día, porque nos desplazamos, porque nos calentamos, porque cocinamos, etcétera. Pero la E mayúscula es la energía que se utiliza para negocio, ¿no? Y eso es el... Bueno, hay muchos casos, ¿no? O sea, las corporaciones generan un combustible y luego lo venden. Y si no pueden venderle, ya van a crear los mercados para vender, ¿no? Entonces ahora se está importando un montón de gas, que a lo mejor no se sabe qué hacer con él, pues ya se va a crear un mercado para que consuma este gas, ¿no? Y entonces la función de una empresa petrolera no es suministrar a una población que está necesitando ese combustible, sino es generar un dinero, ¿no? Y eso creo que hay que tener muy claro la distinción, ¿no? Por eso yo creo que también todas estas empresas semipiratas, fantasmas que están apareciendo con el fracking, pues su función es hacer dinero, o sea, dejémonos de todo lo demás, ¿no? Y entonces, bueno, los beneficios a la sociedad son muy, muy discutidos, ¿no? Por el tema de que todas estas empresas se amparan en paraísos fiscales donde todos los beneficios, por ejemplo, Repsol está ganando del orden de 10 millones de euros netos diarios, ¿no? ¿De dónde va este beneficio? Pues se lo están ahorrando en paraísos fiscales, ¿no? Y bueno, el tema de que tan esgrimido durante la expropiación de Repsol por parte del gobierno argentino, de que si era una empresa española, etcétera, ¿no? Bueno, Repsol no es una empresa española, es una empresa totalmente privada. De hecho, la privatización se fue yendo por partes en la bolsa, se fueron descuartizando y poniendo a nivel financiero pues las acciones, y la última acción, que era la acción de oro, que es la que conservaba el gobierno español en caso de que pongamos Repsol quiera abrir un pozo en el Palacio de la Zarzuela, pues con esta acción de oro podría ejercer el veto. Pues con el gobierno de Zapatero ya se desprendió de esta acción de oro, por tanto Repsol absolutamente no tiene nada de público y de español, pues tiene unos bancos los cuales están totalmente vinculados con el capital financiero global y por tanto no podemos decir que es una empresa española, ¿no? Y luego, bueno, el tema de las retribuciones millonarias, etcétera, ¿no? Aquí vemos al accionariado un poco, vemos por ejemplo cómo están metidas las grandes cajas, Sacyr Vallehermoso, una empresa totalmente endeudada que tiene grandes problemas financieros, y un poco esto nos da que pensar el tema de la soberanía energética en caso de la anunciada crisis energética que se viene, si estamos completamente entregados a una empresa de cuyo capital no tenemos ningún tipo de control y que bueno, pues eso puede ser por ejemplo que en un momento dado, como se ha hecho con Endesa, como se ha hecho con empresas que eran públicas, como por ejemplo Aguas de Barcelona, que ha sido entregada al capital extranjero, de manera que ahora, por ejemplo, el control del agua en Cataluña ya está en manos francesas, la electricidad está en manos italianas, y por tanto no podemos tener garantías de suministro en un futuro, ¿no?, en caso de crisis. Bueno, las corporaciones petroleras, ¿no? Están hechas como toda sociedad anónima, es que tú no puedes dirigirte a quién es el responsable, ¿no? Por ejemplo, veíamos en el vídeo, en el año 2005 estuve documentando una muerte que salía en Bolivia, que ponía un pequeño breve en un diario local, ponía Repsol ha resuelto satisfactoriamente con la compensación de dos muertos en un pozo de Bolivia. A ver, ¿qué ha pasado? Fuimos a ver ahí, organizamos una comisión de derechos humanos. Repsol había quemado vivos a tres personas porque estaban pescando y encendieron un cigarro, ¿no? Y en una deflagración de gas los había quemado vivos y habían muerto dos y uno se quedó con quemaduras totales, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha habido un homicidio. Ha sido en las instalaciones de Repsol, bueno, no dentro, sino fuera, por tanto más. Bueno, pues esto nunca llegó al Ministerio Fiscal. ¿Qué está pasando? Estas corporaciones se amparan en un escudo legal de que tú no las puedes agarrar. O sea, es muy difícil enjuiciar a una empresa y más aún a un directivo, ¿eh? Entonces, existen toda una serie de mecanismos para que ellos tengan una impunidad garantizada. Por ejemplo, una empresa como Maxus, una empresa norteamericana, en los años 70 entra en el territorio Waurani, que es un territorio indígena de Ecuador, donde están los Waoranis por contactar, produce un contacto forzoso, interviniendo con la iglesia evangelista, etcétera, y actualmente el 85% de esta etnia está afectada por hepatitis B. Bueno, ¿quién es el culpable? Es Maxus. Pero Maxus fue comprada por YPF en el año 99. Bueno, pues vamos a por YPF. Bueno, perdón, en el 96. En el 99 Repsol compra YPF. Entonces vayamos a Repsol. Repsol debe ser la responsable. Bueno, Repsol está Alfonso Cortina, presidente de Repsol, pues debe ser él el responsable. No, pero es que ahora ya está Antonio Brufau. Bueno, pero es que eso era Repsol Ecuador, no es Repsol España, ¿no? Bueno, como pueden un poco intuir, no hay manera de agarrarles, ¿no? Y esto es lo que les garantiza pues esta impunidad de acción, ¿no? Además, hay toda una serie de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las regalías. Todos los países dependen de las regalías, los países productores, ¿no? Por ejemplo, Repsol en Bolivia, bueno, todas las compañías en Bolivia, hasta que no subió al poder Evo Morales, después de muchas movilizaciones sociales, estaban pagando el 18% de regalías, pero era en base a una declaración jurada de lo que ellos exportaban, ¿no? Entonces, Repsol decía que el petróleo de Bolivia le costaba un barril. Entonces, en base a eso, se calculaba el 18% y pagaba 18 céntimos por barril de petróleo, que estaba a 60, a 70 en esa época, dólares el barril, ¿no? Por tanto, ahí estaba, de alguna manera, estaba saqueando como en los peores tiempos de la colonia. Ahora que Bolivia, supuestamente, oficialmente ha nacionalizado el petróleo, que no lo ha hecho, lo que ha hecho es un cambio de leyes, y ahora, pues, Bolivia pone el precio en base al precio internacional y anualmente, pues, se está pagando del orden entre un 35 y un 50% de regalías. Bueno, ¿qué pasa? Las compañías, como siguen teniendo la paella por el mango porque tienen el petróleo y tienen la capacidad de exportarlo o de producirlo, cierran el caño, condenan a Bolivia en una crisis energética, salen los transportistas en huelga porque no pueden pagar el combustible, salen los escolares porque no pueden pagar el pasaje escolar para ir al colegio, y entonces Bolivia acaba financiando con el Tesoro Público de la Nación pagando a las grandes compañías para que le suministren el petróleo que ha salido de su país, ¿no? Y bueno, escenarios como estos se están repitiendo en casi todos los países exportadores, ¿no? Luego tenemos los países netamente importadores, que podría ser el Estado español, ¿no? En el Estado español, antes de la crisis del ladrillo y todo eso, se estaban consumiendo del orden de 2 millones de barriles diarios, ¿no? De estos 2 millones, solo 1.500, 2.000 barriles se están produciendo en territorio español, que es en frente de las costas de Tarragona, ¿no? El Pozo Casablanca. Ahora han hecho exploración en aguas profundas y lo han duplicado y está del orden de 4.000, 5.000 barriles diarios con un consumo de casi 2 millones, ¿no? Por tanto, hay totalmente una importación neta y ahí están donde intervienen pues las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, Repsol tiene presencia en Nigeria, en Argelia, en Libia, en Egipto, bueno, en Sierra Leone. Hay países donde uno no puede mirar qué está pasando con los derechos humanos porque se escandaliza, ¿no? Lo mismo está sucediendo con gas natural, ¿no? Gas natural pues tiene grandes negocios en Nigeria. Sabemos que es un país totalmente condenado a una guerra y donde hay un atropello continuo, ¿no? Que sería redundar mucho hablar de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Aquí vemos, bueno, un poco el gráfico. El tema es que nosotros, tener en cuenta esto, que estamos muy dependientes de esto, ¿no? Pues el tema de que si nos fijamos nosotros en cada día, nos levantamos, estamos calentándonos la ducha con Repsol, cocinando con Repsol butano, nos transportamos con Repsol, la electricidad pues han quemado gas que también es de Repsol, etcétera. Somos totalmente dependientes, adictos, somos consumidores cautivos, ¿eh? Significa que, bueno, aprovechando unas condiciones de monopolio porque era una empresa estatal, nos hemos quedado dentro de esa trama y no podemos salir, ¿no? A no ser que realmente nos organicemos y haya unos cambios desde arriba y desde abajo, ¿no? Bueno, el tema del vampirismo, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho que si Repsol había invertido mucho en Argentina, etcétera, ¿no? Bueno, Repsol durante muchos años, desde que privatizó YPF en el 99, casi la mitad del beneficio en dinero que venía anualmente Repsol venía de Argentina, o sea, estaba directamente vampirizando a las pobres economías de estos países, ¿no? Bueno, el tema de la frontera petrolera viene muy ligado a la charla de Pedro. Es el tema de que se está agotando el petróleo, que los mercados necesitan petróleo y que existe un músculo financiero para buscarlo, ¿no? Porque pues si sube el precio del petróleo, pues pueden ir a buscarlo donde no iba, ¿no? Y entonces se están abriendo las fronteras petroleras pues en el Ártico, en la zona amazónica, en la franja subandina amazónica, petróleo en aguas profundas en el Golfo de México, etcétera, ¿no? Y se están asumiendo riesgos ambientales y tecnológicos que antes no se asumían y se está extrayendo un petróleo mucho más contaminante del que antes se estaba dejando, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas de las campañas exploratorias, por ejemplo, esto es 2009, donde Repsol anunció grandes descubrimientos. Todo esto hay que relativizarlo porque siempre coinciden que los grandes descubrimientos son unas semanas antes de la Junta de Accionistas. Bueno, todos estos anuncios están también muy enfocados a subir el precio bursátil, ¿no? De sus acciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en el Golfo de Venezuela, ¿no? El tema de la invasión de territorios, ¿no? Yo es algo que durante muchos años he recorrido, pues, comunidades, hablando con organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, y bueno, se repiten los mismos patrones, ¿no? Las organizaciones indígenas están en un proceso de emergencia, estaban muy desorganizadas, totalmente excluidas, marginadas en un racismo institucional gravísimo, y se están de algún modo en un proceso de emergencia, recuperando su identidad, su dignidad. Pero sus territorios indígenas, que han costado mucho legalizar a base de muertos, a base de muchas manifestaciones, resulta que les superponen con los mapas petroleros, que las concesiones petroleras son concesiones que pueden tener entre 200.000 hasta 1 millón de hectáreas, ¿eh? Y donde primero para encontrar petróleo hay que hacer la prospección sísmica, que puede ser en 2D o 3D. 2D son caminos. Una exploración sísmica puede llegar a tener más de 1000 kilómetros de caminos, donde cada 50 metros se perfora un pozo y se entierra un explosivo. Y bueno, aparte de lo que es el impacto ambiental, pongamos sobre todo en sistemas forestales, ¿no? Piensen, por ejemplo, la Amazonía, toda la faja andina, o sea, hablo de países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, están totalmente cuadriculados por las exploraciones petroleras, ¿no? Entonces ese impacto es muy grande. El impacto también social de una plantilla de 200 trabajadores que se queda que viene y se instala para quedarse en territorios indígenas, ¿no? Estamos hablando de las concesiones petroleras pueden ser entre 30 y 40 años. Por tanto, el impacto sobre estas culturas y sobre estos pueblos es totalmente irreversible. Es un proceso de industrialización que viene para quedarse, ¿no? Y es muy, bueno, muy triste viajar a un sitio y volver al cabo de 5 años y ver cómo en tan poco tiempo se ha modificado mucho la cultura y realmente es la implantación del progreso sin haberlo querido, ¿no? Bueno, pero también es importante tener en cuenta que estas empresas actúan con impunidad en sus propios centros de, digamos, en sus casas matrices, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Reus, puedo decir que soy también un afectado de Repsol, ¿eh? Desde que nací veía esas chimeneas de la petroquímica ardiendo. Y bueno, Repsol cada año está entregando a las costas una serie de galletas de chapapote, ¿eh? Muchas veces estas han sido sin informar, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años salió la noticia que Salvamento Marítimo, a través de imágenes satelitales, había detectado una mancha de, no sé, ahora no recuerdo cuántas, pero eran bastantes hectáreas, ¿eh? Estábamos hablando de muchas hectáreas de una mancha que estaba avanzando. Ahí recién Repsol salió diciendo, sí, por un error humano se nos ha escapado la mancha, y ya se estaba acercando hacia las costas. Al día siguiente sale la subdelegada del gobierno de Tarragona, que seguramente debe tener un sobresueldo en Repsol, porque siempre sale ella, y dijo, bueno, condiciones atmosféricas óptimas de viento y sol han hecho, por un lado, que el petróleo se revuelva y por el otro lado se evapore y por tanto ya no queda petróleo, ¿eh? Y esto, informaciones de estas declaraciones se van sucediendo a cada derrame que hay, ¿no? Bueno, el plan estratégico de Repsol es aumentar la producción, ¿no? Ahora que ha tenido el bacatazo argentino, como saben, el año pasado, Cristina Kirchner, en una decisión unilateral, decidió expropiar el 51% de las acciones que tenía Repsol y quedárselas, porque realmente Argentina está en pleno ya crisis energética, en un declive de producción, y está importando gas de Qatar y de Venezuela, etcétera, y se dio cuenta que Repsol hace años que está desinvirtiendo, porque todos los beneficios que saque de Argentina se los está llevando a otros países, ¿no? Y bueno, entonces ahora Repsol ha redireccionado su brújula y está apostando sobre todo por otros países, por ejemplo en Perú, y es el documental que va a ir esta noche, que es de una zona que es Camisea, es una selva virgen extensísima, o sea, cuesta comprender la de hectáreas, y, o sea, es como todo Euskadi en selva virgen, y es ahí donde está Repsol, unida con Hunt, que es una empresa familiar de un multimillonario de Estados Unidos, Plus Petrol, y una empresa coreana, y de ahí pretenden, bueno, de hecho han empezado ya a sacar millones de barriles y de metros cúbicos de gas, que lo están justamente llevando a los mercados globales en forma de gas natural licuado, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la ocupación territorial un poco ya explicado, faltaría hablar pues que una vez han hecho la exploración sísmica, empiezan con la perforación exploratoria, que es un pozo, ¿no? Empiezan con los pozos y de ahí pues saben si el petróleo que hay pues es rentable. Ahora casi todos lo son, porque ya están explotando petróleo pesado, petróleo con altísimas cantidades de azufre, etcétera. Y bueno, esta perforación es un poco parecido al fracking. Se trata de un taladro que van acoplando piezas, y para que no se tapone el pozo tienen que inyectar lo que se llaman los lodos de perforación, que estos ya son muy contaminantes. Se está utilizando un sistema que se llama de emulsión inversa, que es 95% materiales químicos y 5% de agua, y todo esto se acumula luego en unas piscinas, que estas piscinas pues en sistemas muy lluviosos como la Amazonía acaban derramándose. En otros sitios también se ha descubierto, Repsol inclusive, que cuando llueve mucho aprovechan y agarran esa piscina y la tiran al río. Como el río ya baja marrón, pues dejan ir ahí todo eso, ¿no? Bueno, también se necesita una implantación industrial en cuanto, pues, por ejemplo, para el transporte, aeropuertos, helipuertos, y acaban construyendo carreteras, ¿eh? Entonces también, pues, hoteles, prostíbulos, todo lo que lleva en un tipo de operación de este tipo, ¿no? Muy relacionado, pues, a los ambientes de minería, ¿no? El tema de la destrucción territorial, ¿no? Deforestación, contaminación de aguas, bueno, etcétera. El tema de la invasión territorial, que ya lo he contado, y decir, pues, que hay muchos pocos pueblos que han podido resistir. En el vídeo que veían al principio hablaba de Tentayapi, es una comunidad abaguaraní de Bolivia, que ellos, por tener una especie de líder mesiánico que ya en los años 50 se había dicho: vamos a construir nuestro territorio, nos aislaremos en la montaña y no dejaremos que entre ni una iglesia ni una escuela. Ellos son analfabetos por voluntad, o sea, no. Y eso les ha permitido, pues, tener esa fortaleza cultural que todas las otras comunidades de alrededor no tienen. Pues bueno, ellos están en un proceso de resistencia frontal, pero eso es muy difícil encontrar por lo que les decía de la tremenda desigualdad de condiciones, por las aspiraciones también de la población que tiene a garantizar un futuro más digno para sus hijos, el estigma este de la escolarización de los niños. Todo el mundo quiere que sus hijos sean ingenieros o que vayan a la universidad, y eso, pues, es un territorio apisonado para cuando entran las petroleras, con una hábil campaña de seducción con relacionistas comunitarios. Antes les venían a lo mejor con el ejército, ahora pues envían un ejército de sociólogos, antropólogos, que logran dividir a las comunidades, y en pocos años esta comunidad, pues, le han implantado la electrificación, le han construido una sede comunal, le han construido a lo mejor un hotel, una sala de un cibercafé con ordenadores, y esta cultura, que a lo mejor llevaba, pues, como los machiguengas del Bajo Urubamba, que tuve ocasión de visitar hace 2 años en la zona de Camisea, una cultura que, pues, en 5 años parece que haya evolucionado en el sentido literal, o sea, más de la palabra, ¿no? Ha sido totalmente transformada, ¿no? Y cuando se debilita la cultura ya es muy difícil, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema de la irreversibilidad, que esto es lo que vamos a ver, pues, las poblaciones afectadas por el fracking, ¿no? Una vez el fracking haya contaminado acuíferos, haya transformado la sociedad en una sociedad agrícola o, bueno, en una sociedad minera, luego ya puedes intentar volver para atrás, pero las condiciones van a estar mucho más difíciles, ¿no? Porque los recursos habrán sido deteriorados, ¿no? El tema de los derechos humanos, etcétera. Bueno, como decía, es una apisonadora cultural, ¿no? Eso yo creo que no solo hay que mirar a los países exóticos, yo creo que aquí también nos están apisonando, ¿no? El tema de la petrocultura, ¿no? Que nos están disparando diariamente imágenes de Fórmula 1, de motos. Todo esto está pensado para que los niños ya no jueguen a fútbol, sino que vayan a ver el circuito de Jerez, etcétera. Es parte de esta petrocultura que nos están imponiendo, ¿no? Bueno, ve algunos mapitas, por ejemplo, esto es Bolivia. Lo que ve en el mapa de la derecha, son en oscuro son todos los bloques petroleros que hay, y como ve, coincide perfectamente con lo que es la faja andina subandina amazónica, o sea, cuando los Andes de 4.000 metros descargan sus aguas a la Amazonía a 400 metros de altitud. Ese rango, que es muy poca longitud, pero mucha diferencia altitudinal, ahí es donde se conserva la biodiversidad del planeta, ¿no? Están los hotspots, que se llama, donde están los parques nacionales, las áreas protegidas que concentran más biodiversidad del mundo, es justamente ahí donde se está penetrando y se está... Bueno, aquí, por ejemplo, vemos varios mapas. Por ejemplo, en el mismo lago Titicaca se está explorando petróleo. En Colombia, donde hay también un tema muy fuerte de petromilitarización, no solo de militares, también de paramilitares, fuerzas parapoliciales, etcétera, ¿no? Bueno, aquí un poco unos mapas también de Camisea que les contaba. Esto está sacado de un PowerPoint de Repsol. Vean, por ejemplo, lo que sería en verde sería la selva amazónica virgen, apenas hay unas comunidades machiguengas. Hay pueblos en aislamiento voluntario, que son pueblos que rehúsan al contacto y siguen viviendo ahí, y vemos toda esta línea en amarillo de ductos, de oleoductos y de pozos petroleros que están abriendo por ahí. Aquí vemos, por ejemplo, la planta de Malvinas en el corazón de la selva, ¿no? Y también vemos un poco el tema del puzzle, ¿no? Cuando varios lotes se van conectando, se hacen tratados de acuerdo entre varias empresas y acaba siendo un megaproyecto industrial de una magnitud súper grande, ¿no? Bueno, ¿por qué hay impunidad? Por eso, porque hay debilidad legal, estatal, hay una desconexión total entre tanto donde pasan las cosas como el que fiscaliza, que está en Madrid, que está en Lima, que está en Buenos Aires, nunca llega al lugar, porque, bueno, los consumidores no se enteran ni se interesan del producto, y porque el modelo energético está basado en eso, ¿no? Bueno, y lo voy a dejar aquí porque... ¿Sí? Bueno, algunos mapitas más. Esto también es de nuestro amigo Google Earth, ¿eh? Bueno, donde ven los pinchitos son algunos pueblos emblemáticos por su resistencia. Al norte, tapado por una sobreimpresión mía, los Huauranis, ¿no? Los Huauranis fueron contactados en los años 60 y existen todavía secciones de los grupos Huauranis que están aislados, ¿no? Este concepto de aislados cuesta un poco entender, ¿no? O sea, son pueblos que tienen aislamiento voluntario, rechazan cualquier contacto con madereros, obispos, monjas, evangelistas, petroleros, cualquiera que se le acerca lo rechazan con violencia, ¿no? Y cada vez son menos y son nómadas y están intentando buscar su lugar en el mundo, ¿no? Los Achuar son un pueblo que está muy afectado, pero hay zonas donde en Perú que están con un proyecto de desarrollo endógeno y que han decidido expulsar a todas las petroleras y vivir ahí y dedicarse un poco a la artesanía, a la caza, etcétera, ¿no? Y por otro lado hay achuares que están totalmente contaminados, como por ejemplo los del río Corrientes, Trompeteros, etcétera, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, en el norte de Bolivia, los chimanes, tacanas, también están afectados en unas zonas bellísimas, ¿no? El Parque Nacional Madidi, como decía, uno de los puntos de biodiversidad más grandes del mundo, pues allí también estaba Repsol y Petrobras, y ahora, oh sorpresa, Evo Morales, el presidente indígena, que ha refundado la empresa estatal boliviana, necesita petróleo porque las empresas extranjeras que tienen en el país le están poniendo dificultades, y entonces la solución, en lugar de expropiarles, ha decidido producir él su propio petróleo. ¿Y de dónde lo saca? De donde no habían entrado estas empresas petroleras. Por tanto, están ingresando en territorios indígenas, en áreas protegidas, etcétera, ¿no? El tema de los guaraníes al sur, el sur de Bolivia, durante un tiempo fue como el Kuwait de América, ¿no? Y de hecho hubo una guerra en los años 30, cuando aquí había la guerra civil, ahí había la guerra entre Paraguay y Bolivia, estaba la Shell y la Standard Oil luchando por sus reservas, ¿no? Y el tema de los mapuches, que bueno, todo el mundo piensa que están en Chile, pero también hay mapuches en Argentina y están en un proceso de dignificación, y hay varias comunidades completamente avasalladas por Repsol, y una de ellas es Loma de la Lata, bueno, que es el yacimiento de gas en los años 90 más grande que había en América, que ahora ya está en franco declive, y que ahora ha salido el tema de Vaca Muerta, que es justamente estos mega yacimientos de fracking de gas pizarra que anunció Repsol meses antes de su expropiación, ¿no? Que bueno, decía que el pico oil había pasado ya de moda después de haber descubierto esto, etcétera, pero que todavía no se han puesto en marcha por toda la inversión que necesitan, ¿no? Justamente ahí hay unas comunidades emblemáticas como Cachipallini y Painemil, son comunidades que están completamente contaminadas, y ya en los años 90 elevaron un juicio a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, cuando se demostró que en su sangre y en sus tejidos contenían 17 metales pesados que se están bioacumulando, y bueno, los más conocidos es el mercurio, cadmio, plomo, y tienen pues ya toda una serie de síntomas de nerviosismo, pérdida de equilibrio, mareos, etcétera. Bueno, aquí vemos por el tema de, por ejemplo, la complicidad, ¿no? El Sovich, que fue el presidente de Neuquén, una provincia argentina, dándose la mano con su aliado estratégico provincial, que era el señor Brufau, presidente de Repsol. Bueno, aquí algunas fotos de Loma de la Lata, que coincide con el tema de Vaca Muerta, unos mapas de Argentina, etcétera, etcétera. El tema de la criminalización, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 hubo el Baguazo, fue un levantamiento amazónico en Perú sin precedentes. Todas las organizaciones indígenas amazónicas se levantaron y se dieron a conocer por primera vez en un país tan racista que tenía la Amazonía como patio trasero, y acabó con unos enfrentamientos con 30 muertos. Y ahora justamente hay tres líderes achuars en la cárcel, acusados pues de haber matado policías, etcétera. Y el tema de los pueblos aislados, quería acabar ya para con el tema del bloque 39, es un bloque que está en Perú y donde Repsol dice que no existen los indígenas, es un área de 800.000 hectáreas de bosque virgen, y lo justifican porque contrataron una consultora yanqui que instaló 10 cámaras fotográficas en un área tan grande como el país.